La noche clandestina, vamos por una esquina pa' hacer maldades. Como nos encanta alzar las olas, tú y yo solo, sintiendo la presión del calor. Cuando las luces se apagan, empieza el problema. Aunque le venden los ojos, me dijo busca la mata pa' que yo le haga un despojo y como un brujo. Y a poquito a poco se lo. Luces tenues, es más, a última hora, hacemos el party el romano.